Canción de la agrupación The Police, de los primeros éxitos de esta banda británica del trío, que fue liderado por Sting. El tema Walking on the Moon, en Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Con el rey del pop, Michael Jackson, Black or White. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. laugh about it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes, 'cause boys don't cry. Boys don't cry. I'll break down at your feet and beg forgiveness, plead with you, but I know that it's too late and now there's nothing I can do. So I try to laugh about it, Boys Don't Cry, canción de la agrupación The Cure con su vocalista Robert Smith. El top 5 del día 9 de junio de 2007. La canción número 5 permanecía estable, Home con Daughtry. Estamos registrando las 5 canciones más importantes en Billboard en una fecha como esta, 9 de junio 2007. La canción número 4 bajaba dos lugares, Buy You a Drink, de T-Pain con Young Jock. El puesto número 3. El anterior número 1, Maroon 5, Makes Me Wonder. El puesto número 2. Party Like a Rockstar. Shop Boys subían desde el puesto número 51 hasta la segunda posición. Y a partir del 9 de junio de 2007, Umbrella de Rihanna con Jay-Z llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 7 semanas. Umbrella, que fue coescrita por Jay-Z, hace parte del tercer álbum Good Girl Gone Bad de Rihanna. Las revistas Rolling Stone y Time colocaron a Umbrella como la número 3 entre las 100 mejores canciones de 2007. La canción le ha valido a Rihanna varios premios y nominaciones. En 2007 ganó 2 premios MTV Video Music Awards. En la 50ª entrega de los premios Grammy en 2008, Umbrella también le valió a Rihanna y a Jay-Z un premio Grammy a la mejor colaboración rap cantada, además de recibir nominaciones a Grabación del Año y Canción del Año. Aquí está el número 1 en Billboard el 9 de junio de 2007. Ahí permanecería 7 semanas, Umbrella con Rihanna y Jay-Z. Rihanna, good girl going bad, take three.

On the upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Like you, I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by, just a shy guy looking for a two-fly, hefty bag of home. I love when you move me, everything is groovy. They don't like it, sue me the way you do me. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Crimson and clover, over and over. Canción de los 80, rock de los 80, Joan Jett and the Blackhearts, Crimson and Clover. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Está de cumpleaños Dean Felder, bajista de Hootie and the Blowfish. Nació el 9 de junio de 1967. Hootie and the Blowfish logró vender más de 15 millones de discos con el álbum Cracked Rear View de 1995. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Aquí está Hootie and the Blowfish. Grupo al que pertenece el bajista Dean Felder, que está de cumpleaños hoy. Nació el 9 de junio de 1967. Y aquí una de las canciones importantes de Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You. Estrellas de Medianoche. Hola, en Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. This ain't a song for the broken hearted. Un rock del siglo XXI, It's My Life, es Bon Jovi. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Está de cumpleaños Errol Kennedy, vocalista de Imagination, banda conocida por sus canciones Music and Lights, esta que escuchamos al fondo. Canción de los 80, Music and Lights. Y el otro éxito de Imagination, también de la misma época, de los 80. Just an Illusion. Quien canta, el vocalista líder de Imagination, es Errol Kennedy. Está de cumpleaños hoy, nació el 9 de junio de 1953 y aquí está su canción Just an Illusion. Thank you.

that's why I'm singing this song to you. En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90.